Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos una semana más. Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, con este mixtape 76, emitiendo los martes de 10 a 11 de la noche en moncadaradio.com y en asaltomataradiorock.com, y los miércoles de 5 a 6 de la tarde en rockinvierzo.com. Quiero agradecer de todo corazón la escucha. Hoy, como de costumbre, vamos a descubrir muchas novedades, algún que otro clásico, y en definitiva a disfrutar mucho de estas grandes bandas, tanto nacional como internacional, que vamos a escuchar durante esta horita. Vamos a empezar con muy buen humor y buen rollo, recordando a Segismundo Toxicómano con Por Ti, escuchando luego a los madrileños Ratones Colorados, que están ya listos para presentar en directo muy pronto su último trabajo, Inopia, del cual vamos a escuchar Pánico, Tiempos Grises. En directo los podréis disfrutar en Madrid el 30 de abril en la Tacita CSE junto a Condenados al Fracaso. Por ti, por tu amor, te prometo que voy a cambiar. Por ti, me voy a formalizar. Por ti, por tu amor, te prometo que voy a cambiar. Por ti, me voy a formalizar. Por ti, por tu amor, te prometo que voy a cambiar. Por ti, me voy a civilizar. Voy a sentarme en medio de un altar para volverme gilipollas. Por ti me voy a arrodillar, por ti me voy a suicidar. Seré feliz con un anillo en la punta de la polla. Por ti me voy a arrodillar, por ti me voy a suicidar. Por ti dejaré de juntarme con mi gente. Por ti dejaré de respirar. Por ti dejaré de drogarme legalmente. Por ti seré un tipo muy normal. Por ti lograré alejarme de lo que creí. Por ti solamente para ti. Por ti yo seré un modelo de mediocridad. Por ti seré un puto maniquí. Ahora soy un completo estúpido. Voy a la iglesia los domingos. Ahora me vuelvo a arrodillar, ahora me vuelvo a levantar. Pago facturas y un alto interés. Nunca llegamos a final de mes. Por ti me voy a arrodillar, por ti me voy a suicidar. Por ti he dejado que me pise toda la gente. Por ti ya no he vuelto a respirar. Por ti he empezado a drogarme legalmente. Al borde de un derrame. Pánico, pánico, pánico, pánico. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Cantante y guitarrista Isabel Marco, que escuchamos de nuevo aquí en Mixtape, desde su último trabajo Sin Domesticar. Hemos escuchado Electricidad y, bueno, trabajo que está presentando en directo porque no para. Además de tener una gran lista de fechas confirmadas, hay muchas más que compartirá próximamente. Pásate por sus redes sociales, concretamente desde la página de Facebook. Ahí podrás ver el día y lugar de sus próximas actuaciones. Continuamos con punk rock madrileño de los Transmisión N. Ya en su momento escuchamos uno de los temas incluidos en Día a Día. Y era hora de escucharlos de nuevo aquí en Mixtape con Entretiempo con... Soñador, montado a lomos del caballo perdedor. Jamás a nadie perseguí. Le dije a una nube, decide por mí. De las clases aprendí que es mejor no huir, que un niño sabe más. Antes de empezar decidí no escuchar a los demás. Me agarró de la mano buen día llegó. Sin explicaciones me despidió. Recogí todas mis cosas sin decir adiós. No hay Dios ni amo, quedo de luchador. Me até mis botas y comencé a andar. El camino es largo, si sabes esperar. We'll be right back.

Mixtape, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aquí los tenemos de nuevo, como me gusta, desde el Metal Uña, así se llama el primer trabajo de los Astral Warrior. Los escuchamos con Guerrera da Fog. ¡Suscríbete! 1969 Led Zeppelin lanzaba su segundo álbum de estudio, Led Zeppelin II, con esta maravilla de Heartbreaker. Volvemos a la actualidad para escuchar a uno de los nombres más importantes de la escena glam metal, Swiss Rock. Desde Estocolmo, Crash Diet anuncian el lanzamiento de su próximo álbum, Automaton, disponible ya en preventa en digital, CD y vinilo a través de Crusader Records y Golden Robot Records. El CD y la versión digital saldrán a la venta el 29 de abril, mientras que la edición limitada en vinilo coloreado saldrá a la venta el 9 de septiembre. Para celebrar la preventa de Automaton, Crush Diet sirven otra delicia en forma de nuevo single y vídeo, Together Whatever, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y aquí en Mixtape. ¡Los escuchamos! You by hate and erase you up. The wine shine. nada, pocos días Absolom lanzaba el nuevo single con el nuevo vocalista José Cebrián. El tema elegido ha sido Nuevo Camino, tema perteneciente a la primera maqueta de la banda editada en 2005. Cuentan con la colaboración del guitarrista de Avalanche, Alberto Rionda. La producción y masterización ha sido realizada por José Rubio. La banda está ultimando los detalles de su disco debut y que contará además con colaboraciones de grandes músicos nacionales e internacionales. Esperamos recibir más detalles del álbum en las próximas semanas. Recordar ahora a Wendy O. Williams con su banda Plasmatics con The Damned. 40 años hace ya de este tema. Los clásicos de Mixtape. We'll be right back. place in this noise that don't fit the name human race. Stand above the nose that truly is God. All the real monsters are all in the blood. He knows everything better than they know. But no single one noticed he would tell you. Plasmatics a Turn Up Psycho con Crystallize de su álbum Trail of Agony, y ahora mismo a los alemanes Double White con su Dumb Death Metal con toques stoner, con este adelanto Hybris del álbum que verá la luz a mediados de junio con el título Summon the Unearthly, traducido como invocar lo sobrenatural. Os voy a dejar con Vessel como último tema de hoy. La banda surgió allá por principios de 2018 en Tel Aviv, Israel, para versionar sus mayores influencias de hard rock y heavy metal. Poco después se comprometieron a tocar su propio material original. De ellos pues vamos a escuchar el tema de hoy, que se llama Midnight Strike. Antes de escucharlos, me despido ya, pues hasta la próxima semana, y agradeciendo la escucha, un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada. Como siempre, ha sido todo un placer, y me despido pues deseando que hayas disfrutado de la selección musical de hoy. Pásate por las redes sociales del programa, como por ejemplo, bueno, como por ejemplo, solo estoy en tres, en Facebook, en Twitter y en Instagram, pero sobre todo en Facebook, pues compartiré la lista completa de los temas que hemos escuchado hoy junto a los enlaces para acceder al podcast. Pues nada, lo dicho, os dejo con Vessel y hasta el próximo programa.